pido que te alejes de mí, que te alejes de mí. No sé cómo sobrevivir, me vuelve loco que te alejes de mí, que te alejes de mí. Nunca te voy a olvidar. Hoy no pienso en el camino, solo pienso en andar, porque tengo tres motivos para nunca parar. De lo malo que he vivido ya no me duele más, de lo bueno mis amigos y el amor de verdad. Oh, oh, oh. No sabes lo que me hace sentir, me vuelve loco que te alejes de mí, que te alejes de mí. No sé cómo sobrevivir, me vuelve loco que te alejes de mí, que te alejes de mí. Hoy quiero un día especial donde nada nos duela, que sea una fecha especial como el 80. Que me hace sentir, me vuelve loco que te alejes de mí, que te alejes de mí. No sabes lo que me hace sentir, me vuelve loco que te alejes de mí, que te alejes de mí. No sé cómo sobrevivir, me vuelve loco que te alejes de mí, que te alejes de mí. No sabes lo que me hace sentir, me vuelve loco que te alejes.